Uno, la verdad que fue charlando con muchos compañeros y falta charlar con muchos más, y todos nos sentimos autoconvocados hoy, que teníamos que estar frente a esta sede emblemática de la ley de medios, porque nos sentimos los que estamos acá, de alguna manera, o beneficiarios de lo que ha sido ir avanzando la multiplicidad de voces, pero muchos de los que están acá, constructores de la ley, de la ley de derechos. Por lo tanto, no podíamos dejar de asumir esta pelea por la plena vigencia de la ley de medios, que ni siquiera la habíamos logrado con el gobierno anterior, que todavía nos faltaba muchísimo para implementar, pero que no contento con que no haber podido llegado, a no haber llegado a la aplicación plena, hoy la derecha que ganó las elecciones, lamentablemente en nuestro país, que viene por un proyecto que tiene que ver con la concentración de la riqueza y en función de eso necesita concentrar la palabra, va a empezar a actuar sobre esta ley que es realmente una construcción de las organizaciones populares, libres del pueblo, también sindicales, en la que nosotros nos sentimos parte. Por lo tanto, no me siento invitado, me siento parte de esta construcción, nos sentimos parte y por supuesto vamos a estar en la lucha y en la calle y en cada punto de acumulación que haya que hacer en defensa de la opción de la palabra. Vos decías de lo que falta, de lo que no hemos podido lograr durante todos estos años, la aplicación plena de la ley, y nos queda, me parece, entre algunas de las cosas que va a haber que discutir en los próximos días, esto, recurrir a la justicia que nos ha sido adversa, a quien indicamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá de aquella declaratoria de constitucionalidad hace unos dos años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, a estar en la calle otra vez, me parece, ¿no, Adolfo? Sí, esto recién empieza. Evidentemente, este gobierno se ha hecho cargo, ha empezado por esta institución, seguramente en los próximos días seguirá tratando de recortar derechos que hemos conquistado en estos últimos 12 años y por lo tanto los trabajadores junto a las instituciones, junto a los sectores populares tenemos la obligación y el deber de estar muy alerta, dar la respuesta como en este caso, en esta presentación espontánea de muchos ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país, que seguramente en el día de hoy estará marcando una presencia, marcándole al gobierno que más allá de que hoy tenga la concentración del poder absoluto, no le va a ser fácil avanzar sobre los derechos que hemos conquistado en estos últimos años. Así que, la verdad, por un lado preocupado, pero por otro lado contento frente a la respuesta espontánea que se ha dado en este caso.